Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Bueno, querido Domingo Bresci, el domingo pasado yo no estuve y me dijeron que el programa fue mejor. Así que como yo no quiero dejar pasar estas cosas de que la gente sienta que los programas son mejores con mi ausencia. Y la otra vez fue con la mía. Bueno, ahí dicen que fue peor. No, a mí también. Me lo elogiaron tu programa solo ahí. Estábamos los dos. Bueno, por eso ahora nos reincorporamos los dos después de haber estado, ¿sí?, en viajes, en sendos viajes en África y San Nicolás. Volver hoy a la cotidianeidad de estos encuentros. Y no nos andamos con cosas pequeñas hoy, porque tenemos como visita, como parte de nuestro programa, ni más ni menos que a Norberto Galasso. Norberto Galasso, a quien no se lo puede definir exactamente como algo, ¿sí? Porque si uno dice es historiador, recién yo le decía, bueno, vamos a discutir, debatir sobre algunas cosas sobre la historia, y dice, bueno, pero soy contador, ¿sí? El tema es medio peligroso, porque a veces como contador es un buen historiador, y como historiador uno termina siendo un buen contador, ¿no? O cuenta historias. Claro. Sí, podría ser. La relación estaría en eso, en contar historias. Lo que pasa es que yo fui contador de comerciantes que no querían pagar impuestos. Bueno, un contador siempre es un contador de alguien que no quiere pagar, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, como cuando me recibí, ya estaba cerca de recibirme en la Facultad de Ciencias Económicas, me di cuenta que eso no era espiritualmente satisfactorio ni gratificante de parte de los que pagaban menos impuestos, porque tampoco lo reconocían. Entonces me empecé a buscar otros caminos y ya no pasé más por la calle Córdoba, donde está la Facultad de Ciencias Económicas, y empecé a bucear en otros caminos, que fue en realidad un camino político. Yo fui bastante impactado cuando tenía 20 años por el golpe del 55, el derrocamiento de Perón, y entonces, bueno, ¿cómo hacer política si uno no sabía en qué país estaba? Porque los elementos que me daba la facultad eran, no me servían en realidad para entender el país que estaba ni qué podía hacer de mi vida. Es decir, desde la economía a veces uno puede entender el país de una forma coyuntural. Claro. Pero estructural no la puede comprender. Claro. Para eso se necesita la historia. Claro, y eso ni siquiera era economía, porque la contabilidad ni siquiera es economía. En aquel tiempo había, la facultad tenía una carrera de contador y no había carrera de economista. El contador, si quería, después se recibía de todas las ciencias económicas y estudiaba materias de economía. Es decir que yo lo que aprendía era el debe y el haber, los balances. ¿Y de qué modo? Claro, eso es más para un sacerdote, ¿no? El debe y el haber. Sí. ¿Y de qué modo había que tratar de achicar los ingresos para que el cliente no se fuera? Porque si no, se iba. Eso era la operatoria, ¿no? Que ¿cómo había? ¿Saltaste a la historia de ahí, a la inquietud esta por los hechos del país? Claro, un poco el impacto de digamos así, Lo que se está verificando ahora, que mucha gente lo considera como una cosa rara, que es la confrontación y la división de la familia, así que la familia están cenando y están discutiendo, ¿no? Se daba en aquel tiempo también. Yo vengo de una familia donde mayoritariamente eran maestros, mi mamá era maestra, mis tíos, y por tanto eran fervorosos admiradores de Sarmiento y de todo lo que eso significaba. La civilización estaba en Europa, la barbarie estaba en América. Mi viejo, en cambio, era un hombre con gran sentido social, que había pasado bastantes dificultades en la niñez y en la adolescencia, con dos hermanos que murieron de tuberculosis en los años 20, cuando la tuberculosis hacía estragos, y que tenía una tendencia socialista, y cuando se empiezan a ver los efectos positivos del peronismo, se hace peronista, y entonces confronta a él solo prácticamente a casi todo el resto de la familia. Entonces yo no entendía nada, porque yo suponía en principio que los maestros, que eran más cultos, eran los que tenían razón, porque habían tenido más acceso a la ciencia, y que mi viejo, que había seguido hasta segundo año de secundario del industrial, no tenía razón. En todo caso, mi viejo era la barbarie, según la mentalidad mía de los 18 años. Pero bueno, cuando conversando las cosas y viendo las cosas que ocurrían, mi papá me dice un día, vos fijate cómo ha cambiado el barrio. Dice, acá él tenía un, en Parque Chacabuco, tenía un pequeño negocio de relojería y joyería, ¿no? Y me decía, por este negocio, las empleadas domésticas del barrio pasaban por la vereda de enfrente, ni se acercaban. Después del 46, cuando empieza a cambiar la situación social, entran como clientas una vez al mes, a fin de mes, cuando cobran, y además yo me doy cuenta que son más altas, porque empiezan a usar, dejan la alpargata y empiezan a usar taco alto. Mi hijo no es muy observador en ese sentido, ¿no? Una especie de sociología del estaño, como decía Jaureche. Y que además algún mes se iba a la peluquería, y que no siempre vestían de negro, porque las chicas del interior que venían a la capital para ser empleadas domésticas generalmente venían con un traje que era el único que tenían, el vestido que lo habían tenido de negro por el luto de algún familiar. Entonces había una dignificación, decía mi papá, que es la que los socialistas o los hombres que realmente tienen un sentido social habían bregado siempre. Y eso se está produciendo ahora, cosa que tus tíos y tu mamá, que vienen de una familia más acomodada, que casualmente mis tíos y mi abuelo habían sido empleados de los ingleses, que eran los que tenían la patria en el año 30, no entienden ellos, me decía él. No lo calificaba muy críticamente, pero decía que su propia experiencia les impedía comprender esos cambios, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, voy a empezar a estudiar la Revolución de Mayo, para empezar desde el principio. Por eso mi primer libro sobre Moreno. Y después ya me embarqué en eso, y entonces ya, bueno, ya hacía combatirlo en un vicio casi. A ver, Norberto Galasso, para comprender la historia, ¿uno debe partir de algún momento específico que tenga que ver, en este caso, con la llamada Revolución de Mayo, o con algún momento mítico, o con algún acontecimiento, o uno puede simplemente investigar la historia a través de los usos y costumbres, como por ejemplo lo que usted estaba relatando, ¿no? Estas mujeres que de repente se volvían más altas, o que podían comprar joyas, no saltaban de la joyería. Pues mi pregunta tiene que ver, en realidad, con cierta metodología, ¿no? Que uno se confronta, y especialmente yo estoy viendo en los nuevos historiadores esta metodología que está impregnada fundamentalmente de la documentación. Uh-huh. Cuando la documentación no siempre tiene el mismo registro que el clima de época. Claro. No, hay que tener un marco ideológico necesariamente. si uno no tiene un marco ideológico, los acontecimientos se van para acá, para allá y son incomprensibles, ¿no? Es decir, historia e ideología van del mismo por el mismo camino. A mí me pasó que cuando tuve esa especie de crisis, que dije, bueno, tengo que tratar de entender algo, recurrí a un pariente de una amiga de mi mamá, que estaba en el viejo Partido Socialista, con el cual yo ahora no comparto absolutamente nada, pero bueno, él me dio unos libritos que se llamaban La Pequeña Biblioteca Socialista, que eran unos libritos chiquitos, eran 20 o 25 libritos, que eran más bien las cosas que decían los socialistas de aquel tiempo, más bien bastante flojas, medias liberales. Pero entre ellos había un librito de Upton Sinclair, del escritor americano. Americano. Y él lo había titulado Cartas a Jude. Entonces, el libro consistía en 10 cartas donde él le escribía a un obrero y le decía, Jude, usted tiene ahora 75 años y usted sigue trabajando todavía y tiene dificultades para sostener a su familia, y usted ha trabajado la mayor parte de su vida en una empresa donde el dueño, es dueño de la empresa, tiene una casa en Mar del Plata, tiene 2 autos, ha viajado a Europa, y si usted trabajó y él trabajó también todo ese tiempo, ¿por qué usted no se pregunta si esa parte de la riqueza que él tiene es de él o es suya? Yo esto, nunca había oído semejante cosa, ¿no es cierto? Entonces, a través de eso, yo fui entrando, digamos, en la concepción de que hay clases sociales, que hay intereses enfrentados, que hay una sociedad injusta en la cual yo estaba privilegiado porque había nacido en una familia de clase media, no muy media, pero clase media popular, pero donde para colmo era hijo único, consentido, caprichoso, mal educado, como no sé si usted, alguno de ustedes es hijo único, pero no, pero sí caprichosos y mal educados. Sí, también. Claro, éramos 5 hermanos. No, yo estaba solo. Entonces, como estaba solo, lógicamente era mimado de la familia, de mi viejo, de mi vieja. Tenían la atención en mí. Yo tenía que ser el mejor alumno, el cuadro de honor, porque mi mamá era maestra. Mi tío era el director de colegio, entonces cómo podía ser que yo apareciera como un burro. El mandato. Claro, había un mandato ahí, un ejemplo que seguir, ¿no? Y después esas cosas donde se me empezó a mezclar la historia, que yo a veces recurro, a veces en los seminarios o cursos que doy, para explicar la vinculación que tienen esas experiencias infantiles con las verdades que a uno le esconden. Por ejemplo, yo le acompañaba a mi mamá, esto lo he contado 1000 veces, si los oyentes van a decir, te cuenta siempre lo mismo, pero le acompañaba a mi mamá a hacer trámites porque no me podía dejar en casa solo. Y yo me aburría, hasta que en una cuadra apareció una juguetería. Como apareció una juguetería, yo ahí me plantaba. Entonces miraba todos los juguetes y miraba, y muy muy clarito identificaba el que más me gustaba, que era el más caro. Y mi vieja me arrastraba y me decía, no puedo comprarte eso, no tengo la bolsa de anchorena. Y a mí, a los 6, 7, 8 años, yo empecé a tener una imagen de anchorena. Anchorena es el que se podía comprar todos los juguetes habidos y por haber en la Argentina. Y esto se me mezcló con una experiencia en un cumpleaños de familiar, donde mi primo cumplía 7 años, yo ya tenía 8, y yo me acerqué por esa condición de hijo único, y quería soplar las velitas yo. Entonces mi papá me llamó a un costado y me dijo, para marcarlo para el resto de tu vida, vos no sos el hijo de Mitre. Después de mucho estudiar la guerra de la Triple Alianza, yo me di cuenta que Mitre le había pagado las velitas a todo el mundo. En realidad, esas dos experiencias me indicaban marcaron bastante. Que dos familias clásicas, uno los comerciantes del puerto de Buenos Aires, empezados por Mitre, y otros los hacendados de la Pampa Húmeda, empezados por Ancho Arena, eran los dueños del país durante muchísimo tiempo, ¿no? Quizás eso me ayudó, o me ayudó que mi viejo era un tipo muy muy modesto, había sido jugador de fútbol, hasta la reserva había seguido. Mi tía era también una mujer que había sido empleada de comercio toda su vida, vivían en un conventillo, la familia de mi viejo, la familia de mi mamá, no, la familia de mi mamá, había dos empleados ingleses y estaban mejor ubicados en la sociedad, ¿no? Pero bueno, todo eso me llevó a tomar una decisión por lo que dirían la opción por los podres, ¿no? Para decirlo en lenguaje nuevo. Y eso a través de la investigación, la preocupación por las causas de lo que vos veías así tan evidente en la sociedad. Claro. Ahí quisiste rastrear, ¿cómo fue la cosa? Y ahí, bueno, leo el plan de operaciones de Moreno, 1810. Dice, las fortunas agigantadas en pocas manos son perjudiciales para los países. La riqueza hay que distribuirla. Lo dice Moreno, no lo decía en el colegio mío. En el colegio mío, Moreno era un gordito con un jopito que parecía un tipo inofensivo. Que después me enteré que ese retrato de Moreno del Villiquen es falso. Porque el Moreno, que hay un óleo de Moreno, es un Moreno picado de viruela, con las marcas de la viruela, de cara así alargada y ojos un tanto amenazantes, como de un tipo que piensa que las fortunas agigantadas en pocas manos son perjudiciales. Es decir, volviendo a la idea de historia e ideología, ¿no? O historia y construcción de realidades. ¿Hasta dónde la construcción de la historia siempre tiene que ver, o en realidad voy a formularlo de otra manera? ¿La historia se construye en base al presente? Sí, la historia, no hay historia neutra. No hay historia neutra. En el presente somos lo que somos y miramos el pasado desde la ideología que tenemos. Hay historiadores que lo hacen esto conscientemente y con trampa, y hay otros que lo hacen inocentemente, pero que evidentemente han tenido una vida muy especial que les lleva a valorar, por ejemplo, más las instituciones que la miseria del pueblo, que también es una opción ideológica. Claro, es una opción ideológica también, que está ligada al presente. Por eso nosotros en los cursos que hacemos somos lo más honesto que podemos. Le explicamos a los alumnos que hay varias interpretaciones de la historia argentina. ¿Cuántas podrías señalar vos? Yo alguna vez me preocupé por estudiarla. ¿Cuántas corrientes? Sería muy pedagógico. Y son haciendo un esfuerzo, porque hay historiadores muy sueltos, muy raros. Pero está la historia oficial, que es la historia mitrista. Está la nueva escuela histórica, que es la continuidad de la escuela mitrista, donde aparece el Bene. Está el rosismo de derecha, que es del año 30, que es un rosismo directamente anhelador de Mussolini y muy derechista, y por lo tanto anti-irigoyenista, por eso hacen el golpe. Están los historiadores que venían de Forja, como el caso de Jaureche. Están los rosistas peronistas, que son más no de derecha, sino tratan de ver de una perspectiva más popular. Y está una última historia, que es la que yo creo, a dos líneas históricas nuevas, la de la historia social, que proviene de la escuela de los anales de Francia, que se inserta aquí en el 55, cuando José Luis Romero es ministro de educación, rector de la universidad. Y a su vez la resistencia peronista genera figuras que empiezan a trabajar la historia desde una perspectiva diríamos revolucionaria o popular, o que tiene a la clase trabajadora por eje, digamos. Así que son cinco o seis interpretaciones que yo digo que el historiador, que cuando se presenta a una conferencia no dice lo que piensa él hoy, le hace una trampa a la persona que va a la conferencia, porque el que va a la conferencia hace igual que la maestra de escuela de antes, que decía: hoy vamos a hablar de la historia argentina. Y ella no hablaba de la historia argentina, hablaba de una interpretación de la historia argentina. Bueno, en realidad Nietzsche lo define muy bien diciendo no hay historia, no lo dice de esta manera, pero dice no hay historia sino que hay interpretación de hechos. Claro. ¿Sí? Y el juego de la interpretación va a estar vinculada a esta cuestión ideológica. Sí, eso, ¿no? Eso yo creo que ya ha entrado bastante en la sociedad. Sí, del mismo modo que uno puede decir no existe realidad. Uh-huh. Existen interpretaciones de la realidad. Sí, lo más claro es cómo se produce un choque entre un automóvil y un colectivo. Si el colectivo especialmente es de tez morena, es el que ese negro tiene, claro, la culpa, y es un, claro, negro de tal por cual. Y el coche particular es el que nunca se equivoca. Sí, sí. El dueño del semáforo es el que define. Sí. Desde otro lugar yo quería retomar esta cuestión. ¿Usted se define como un historiador revisionista? Sí, de un revisionismo que es distinto de otros revisionistas. A ver, ¿qué es el revisionismo? Eso es una corriente, claro, dentro de la que usted escribió recién. El revisionismo. El revisionismo es plantea como base todo revisionismo, debería plantear todo revisionismo, que la historia que se enseña en los colegios responde a la concepción que la clase dominante argentina ha tenido de su evolución. Uh-huh. Es decir, los Martínez Dios, los Anchorena, los Álvarez. Eso es en el caso argentino, pero el revisionismo en general. Hay países donde no hay prácticamente revisionismo. Por ejemplo, en Brasil no hay una gran corriente revisionista. Sobre la guerra del Paraguay, por ejemplo, hay pocas cosas. Es decir, que la historia oficial ha quedado casi congelada y no han podido aparecer intelectuales replicando esa historia oficial. Acá es al revés. Acá han aparecido distintas corrientes que responden a distintas ideologías como consecuencia de determinados hechos. Es decir, a mayor cantidad de interpretaciones va a existir una riqueza en el mundo revisionista. ¿Es correcto? Sí, y una polémica. Una polémica. Inevitable, que se da cuando se da en los historiadores en serio. Hay historiadores también que son mitilistas y rosistas al mismo tiempo, pero eso es porque no son tipos serios, ¿no? Últimamente hemos visto historiadores que son artiguistas, y defienden a Artigas y defienden a Mitre, o que defienden a Rosas y defienden al Chacho, y si Rosas y el Chacho se revivieran, el Chacho le recordaría a Rosas que tuvo que exilarse varias veces porque lo perseguía la mazorca rusa. Es decir, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Claro, claro. Y esto en definitiva es porque en la realidad actual es esos dos tipos de historiadores están en dos trincheras distintas. Ajá. Y aspiran a dos mundos distintos. Algunos, sí, creen que el mundo que vivimos no debe ser tocado, que es una cosa perfecta, que todo funciona bien porque a ellos le funciona bien, y otros pensamos que hay que hacer unas modificaciones muy profundas para la liberación, justamente, que es lo que hablábamos al principio. Y a ver, esta idea de sostener por lo menos alguna escuela de la historia, ¿tiene que tener algún anclaje institucional? Es muy difícil. En algunos momentos sí. En algunos momentos sí. Por ejemplo, a mí me ha ocurrido, yo publico acá un libro sobre San Martín, marcando las, desechando las ideas de que San Martín tenía rivalidad con Bolívar y que San Martín tenía otra forma y que lo odiaba a Bolívar y todas esas tonterías que se dijeron hace mucho tiempo. Y resulta que lo publican en Venezuela el libro. Lo publica Chávez, porque Chávez encuentra en el libro lo que él quiere, que es la unidad latinoamericana. Uh-huh. Entonces, ahí sí, lo institucional, que es el gobierno de Chávez, y el gobierno de Cuba también lo publicó, coincide con este replanteo. En otros casos no, en otros casos nosotros hemos sido generalmente silenciados. Hay historiadores que ni se los menciona y que han tenido importancia, por ejemplo, en la vida de San Martín ha sido profundizada por Augusto García Trelles, los chicos de la facultad de historia no saben que hace Butoballo Treyes, porque era un español que viene después de la Guerra Civil Española, y entonces empieza a ahondar en las cosas y escribe 5 tomos, 2600 páginas. Pero como la perspectiva es cuestionar la biografía de San Martín de Mitre, es aislado y sentenciado al más absoluto de los silencios. Última pregunta antes de ir al corte. Penúltima, perdón. Entonces la penúltima, yo hago la última. Afinidades que yo sé, pero que me gustaría que le contara a los oyentes, con qué grupo, con qué historiadores tiene más afinidad, se siente más identificado. Bueno, nosotros tenemos nuestra propia historia, digamos. Tenemos una agrupación que se llama Agrupación Enrique Santos Discépolo, donde han convergido historiadores que piensan como nosotros. Por ejemplo, León Pomer, que es una figura importante en la historiografía, que ha trabajado mucho sobre la guerra del Paraguay, que considera que es un genocidio, que es una cosa imperdonable lo que hizo el gobierno argentino y los colorados uruguayos y el Brasil, que arrasaron prácticamente con el pueblo paraguayo, ¿no? Y otros que son chicos, digo yo, 40, 45 años, para mí son chicos, que se han ido acercando en la polémica, se han puesto de parte nuestra. Por ejemplo, Maximiliano Molosnik, que es un chico de 42 años más o menos, va a publicar ahora un libro que son los escritos políticos de Olegario Andrade. A nosotros nos enseñaron Olegario Andrade, todo está como en entonces, la casa, la calle, el río, todo está, no ha cambiado, el horizonte es el mismo. Me acuerdo que el maestro me lo hacía recitar de memoria. Los escritos políticos de Andrade, que son contra Mitre y que son en defensa del pueblo, especialmente del noroeste, que era arrasado por los ejércitos que mandaban desde Buenos Aires, es desconocido. Las dos políticas, por ejemplo, se publicó en 1866 y tiene una sola reedición en un folletito que se publicó, que no lo conoce nadie. De tal manera que nosotros un poco trabajamos a la intemperie, porque no es que esté, aunque este gobierno ha dado una cierta apertura, nosotros no estamos en el Instituto Dorrego, que es el instituto oficial de la Secretaría de Cultura. Entonces pensamos como algunas figuras que fueron en ese momento importantes y fueron silenciadas, como Manuel Ugarte, por ejemplo, que predicaba la unidad latinoamericana en 1901. Y si estos países, si no se unen, están perdidos, ¿no? Nosotros arrancamos de ahí, arrancamos de lo mejor, del viejo Alberdi, cuando Alberdi se rectifica de sus errores juveniles, de las figuras como Felipe Varela, que hablaba de la Unión Americana también, en 1870, y ahora estamos poniendo en práctica el UNASUR, el MERCOSUR, ¿cierto? A ver, entonces, bueno, me surge otra pregunta, pero la voy a vincular con la anterior. Usted es un historiador marginal. Yo diría que si miramos ese recorte, no, pero en general sí. Ajá. En general yo he estado, como tantos otros que tienen una posición como la mía, o Enrique Rivera, por ejemplo, que se murió y no lo conoce casi nadie. Y en algunos casos, uno a veces de puro tosudo le tira libro tras libro tras libro tras libro, y al final quiebra, más o menos quiebra, porque a mí La Nación no me publica, por ejemplo. Claro. Ni La Nación ni Clarín. Clarín me publicaba en otras épocas, cuando sonaba distinto la música de Clarín. Ahora, esto de ser marginal me parece que da grandes posibilidades, ¿no? Es decir, yo como... A ver, me imagino también Domingo, ¿no? De algún espacio, nosotros también somos marginales. Sí, sí. A mí me encanta ser marginal. Claro. ¿Sí? Pues me parece que me da otra libertad. Sí, no, por supuesto. No, yo no utilizaría esa palabra marginal, pero... ¿Por qué? ¿Te da miedo? No. A mí me encanta. No. Yo me llamo fronterizo, me gusta más. siempre estar ahí, en los bordes, ahí, esa me gusta más. Si es por autodefinirme, soy buscar en los bordes, buscar y no estar en lo clásico, en lo definido, etcétera. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces también da libertad, pero también da bronca, porque da indignación, porque uno ve a veces chicos trepadores que no hacen más que repetir ciertas cosas que ya son requete sabidas y que están en televisión o están en distintos lugares donde uno no puede acceder, ¿no? Bueno, entonces yo propongo propongo terminar este bloque con el nombre de dos conjuntos, uno de rock que se llame Los Marginales y otro que de folclore que se llama Los Fronterizos. Está bien. Por una misma calle, distintas miradas. Por una misma calle, hasta las 9, por Nacional, la radio pública. Por una misma calle. Pluralidad de cultos, Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional, la radio pública. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal y guapeando en la senda por esos cerros el arriero va las penas y las vaquitas se van por la misma senda las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa dale que dale el arriero va a Malaya la noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son nosotros. Bueno, estábamos escuchando una de las melodías de las canciones que eligió nuestro invitado, el gran Norberto Galasso. El arriero, cantado por Atahualpa Yupanqui, ¿sí? Es una grabación del año 1944. Y me acuerdo cuando éramos chicos, y más quilomberos. Decíamos las penas son de nosotros las vaquitas de Anchorena coincide con esto de usted claro. No es Anchorena no como claro, le dijo claro. Su madre cuando cuando vio el juguete que claro. No podía acceder sabe que mis padres que eran polacos me decían con el nombre de otro potentado que era de Polonia sí cuando yo decía quiero tal cosa me dice ¿qué te crees? Que sos Potocki después averigüé, Potocki era el rico, el anchorona de Polonia sí. Norberto, retomando tus afinidades vos contabas la de la gente nueva que trabaja con vos, y de aquellos más veteranos de los que vos bebiste o con los que más te vinculaste, ¿quiénes serían y qué te impactó más de ellos? Y fueron muchos de ellos los que, bueno, me permitieron ubicarme a mí y ir dándome respuestas a mis interrogantes. Yo salgo de la Facultad de Ciencias Económicas en el año 61, recibido de contador. Previo a eso, ¿cómo es que elige Ciencias Económicas? Elijo Ciencias Económicas porque, simplemente por la razón de que los muchachos amigos del secundario, casi todos iban allí porque el colectivo 109 pasaba por la puerta de la casa, porque a los 15 años nosotros no sabíamos ni para dónde ir en aquel tiempo. Ahora los chicos de 15 años están con internet, no saben más, pero nosotros no teníamos idea. Decidimos ir eso y uno o dos fueron a medicina, pero casi todos fueron a económicas. ¿En qué colegio secundario estudió? En el San Martín. Ajá. Que un viejo, todavía está el edificio medio casi por venirse abajo. Bueno, yo interrumpí la pregunta. No, pero yo he tenido influencias así. Por ejemplo, Atahualpa, como decía vos en la conversación, en el terreno este, no es solo el arriero. Hay definiciones de Atahualpa que a mí me llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, decir que es un amigo. Un amigo es uno mismo en el pellejo de otro, dice. Y eso se lo dice por televisión a Borges. Y Borges tiene una salida un poco extraña, porque Borges no era un tipo muy ególatra, pero dice: qué raro que no se me ocurrió a mí. Y Atahualpa dice: no se le ocurrió a usted porque porque usted no es paisano. Porque claro, el que dice esto es porque está muy metido en el país. El que dice, aunque un amigo es uno mismo en el pellejo de otro. Es decir, el pellejo significa país. Claro, está metido adentro, ¿no? Sí, pero yo recuerdo que Borges decía: el amor requiere de cotidianeidad, la amistad no. Uh-huh. ¿No? Me parece también una definición. Sí, yo me preocupó mucho la figura de Borges. Publiqué hace un tiempo, hace un año, un libro sobre Borges, porque hay un Borges joven que es profundamente metido en la realidad. Es el Borges que es irigoyenista, el Borges que reivindica a los caudillos federales, Borges que no había conocido todavía a Victorio Ocampo. Cuando él conoce a la gente de la clase alta y empieza a formar parte de la clase alta, empieza a perder todo lo más novedoso, las metáforas que él son brillantes, pero que además de ser hermosas, estaban ligadas a la realidad nacional. Es notable el Borges del tamaño de mi esperanza, que es un libro que él no quiso reeditar nunca, con el Aleph, por ejemplo, u otros libros que son interesantes, pero que en definitiva aportan poco, a mi juicio, a la identidad nacional, a la comprensión de mi vida, ¿no? Entonces, ¿por qué usted ve, digamos, a ver, por qué se lo considera, sí, a Borges tal vez uno de los escritores, fuera de su capacidad literaria, ¿no? Sí, sí. Desde el punto de vista ideológico, porque se lo considera uno de los grandes, según su entender, ¿no? Bueno, según mi entender, de los grandes argentinos, ¿no? Los prestigios los imponen las grandes editoriales, los grandes diarios, los grandes figuras así prestigiosas que tienen gloria y tienen fama. Y entonces la nación le interesa, por ejemplo, le interesó siempre a la nación y a la prensa, por ejemplo, una literatura de evasión hermosa y de una orfebrería extraordinaria, muy hermosa como literatura, pero que no tiene nada que ver con el país, porque es una que habla de las ligas hanseáticas, de las ligas germánicas, o que es totalmente o la novela policial, por ejemplo. A ver, pero desde ese lugar, permítame una Yo no una defensa, simplemente un comentario. Tal vez detrás de esto existe esa idea de los argentinos que venimos, ¿sí? Esa cuestión de hijos de migrantes, ¿no? Claro, el argentino que viene del hijo de la inmigración, le pudieron mentir la historia. No se la podían haber mentido al uh-huh. pueblo originario. Porque en Catamarca no se puede decir que Felipe Varela matando bien y se va. A los catamarqueños que son hijos de catamarqueños. Sí. Pero en Buenos Aires, bueno, pero vamos a ponernos de acuerdo en esto. Así vota Buenos Aires. Claro. Por eso vota Buenos Aires como vota. Claro. Porque mantiene ese discurso. Claro. Jaureche decía, siempre contaba esto, lo decía él como una forma gráfica. El porteño es un hombre que está parado en el puerto de Buenos Aires y mira al Atlántico. Y da la espalda a sus compatriotas del interior. Da la espalda a la América Latina. A tal punto decía eso, él lo decía como una broma, ¿no? Que un hombre de Buenos Aires que se va a Córdoba le dice a un amigo, mañana me voy para afuera. Cuando en realidad se va para adentro. Sí. Se va para afuera, se sale al mar. Entonces, este fenómeno de que la capital vote de una manera tan, tan distinta al resto del país, no es un fenómeno solo argentino, es un fenómeno de los grandes puertos de Latinoamérica. Los grandes puertos de Latinoamérica son grandes cabezas de cuerpos raquíticos. Cabezas que unas miran hacia el Pacífico para producirle salitre y cobre a Estados Unidos, como por ejemplo Chile, y otras miran hacia el Atlántico, como nosotros, para producir carnes y cereales. Y cuando se hace una política de reactivación del mercado interno, de trazar caminos, de unificar el país, entonces se empieza a unificar el país y se empieza a unificar América Latina. Es lo que estamos viviendo. Es decir, los chicos que hoy tienen 20 años van a vivir una patria grande y unida, que es la que quería San Martín y Bolívar. ¿Por qué? Un acontecimiento como el de Malvinas, por ejemplo, hubiera sido distinto si hubiera sido la patria grande en su totalidad la que reivindicase la soberanía sobre un territorio. Si es un país solo, pasó lo que pasó, ¿no es cierto? Entonces, Jaureche nos insistía siempre en ver el mundo desde aquí. Decía, mostró en un teatro, por ejemplo, un planiferio. El planiferio es una fotografía del globo terráqueo, pero el globo terráqueo está girando siempre. ¿Por qué hacemos una fotografía donde el meridiano cero, que es el de Greenwich, pasa por el medio y pasa por Greenwich, que es casi Londres, porque lo hicieron los ingleses, y nosotros estamos abajo a un costado? Entonces, ahora, por ejemplo, Estados Unidos y Japón tienen planiferios con Japón en el medio, lo cual modifica toda la... Es decir, sí. Radiografían la Tierra cuando ellos están arriba, no cuando están abajo. Daniel, ¿qué te parece si intentamos, pues no me resulta fácil, y con la ayuda de Norberto, de entender esto de la historia desde otra perspectiva, en la que nosotros estamos muy aferrados, porque tanto el judaísmo como el cristianismo, y en el cristianismo en cuyo los católicos, los protestantes, evangélicos, etcétera, para nosotros la religión es una religión histórica. Nuestro Dios no es el Dios de los filósofos ni el Dios del espíritu puro, sino un Dios insertado en la historia. Tan es así que la Biblia es la historia del pueblo de Dios que marcha hacia su liberación. Hay distintas imágenes sobre esto. Ayudémonos a ver cómo insertamos la historia que Norberto trata de rescatar, de revalorizar, porque este seminario del que vamos a mencionar después es los movimientos de liberación nacional en la Argentina. Sí, a ver, antes de darle la palabra a Norberto, porque por ahí es una pregunta muy, muy amplia, ¿no? Yo quisiera pensar la vida religiosa como un lenguaje. Existen muchos lenguajes, ¿sí? Simplemente que hay un lenguaje que es el que yo hablo, que no quiere decir el único, por lo tanto tampoco quiere decir el libro que ofrece la historia del pueblo de Dios, sino al registro de un grupo de hombres que entendía que él era el pueblo de Dios, que es muy diferente, sí, sí, sí. ¿No? Y que tal vez esto cambia el eje de la cuestión. Y es más, cuando, porque me parece que es interesante invitarlo a Norberto Galasso a la discusión de el tema de historia y liberación, teología y liberación, desde ahí hay una construcción que también tiene que ver con un anclaje ideológico muy nítido, porque si la historia es una construcción ideológica, la liberación también tiene que ver con una definición ideológica. ¿Me libero de qué para esclavizarme en qué cosa? Porque en esto hay algo muy interesante. Hay un historiador que se llama Theodore Guster, ¿sí?, que él dice: la lectura bíblica muchas veces es engañosa, porque si uno se aferra al texto, no existe esa idea específica de liberación, sino que es liberarse de para someterse a otra cosa. Me libero del yugo, ¿sí?, de el sometedor, en el caso del libro de Éxodo de Egipto, para someterme al yugo de Dios. El yugo de Dios puede ser definido como liberador, pero sigue siendo un yugo en las mismas categorías, ¿sí? Es decir, yo puedo tener mayor placer en el otro yugo, pero sigue siendo una cuestión en donde, desde también desde un lugar, creo, histórico-filosófico, hay un reacomodamiento permanente, ¿sí? Claro, entiendo, sí. Nosotros lo que pensamos es que la liberación tiene que ser total, ¿no es cierto? No es una cuestión de liberación material, que es necesaria, de que toda la gente tenga para vestirse, para comer, tenga techo, tenga posibilidad de educarse, etcétera, sino que tiene que ser también una liberación espiritual de todos los mitos, de todas las mentiras, de todas las cosas que se le han enseñado mal, ¿no es cierto? Entonces, en esa lucha por la liberación, los pueblos avanzan como pueden, pero cuando son las mayorías las que están de acuerdo en un proceso, para nosotros eso es una liberación, aunque no es una liberación total, pero sí es una liberación de la opresión que las minorías generalmente ejercen por el poder militar o por el poder económico sobre las mayorías. Entonces, los movimientos, por ejemplo, Irigoyen llega al poder en 1916, gana las elecciones. Dos días antes de las elecciones, el embajador inglés le pide una entrevista. Y el embajador inglés le dice: quisiera que me informe cómo va a constituir el gabinete. Porque es costumbre que su graciosa majestad británica sepa días antes de que usted asuma, porque a lo mejor por ahí usted puede cambiar alguna cosa, o si nosotros hacemos alguna reflexión sobre algún personaje. Y Irigoyen le dice: esa costumbre se terminó en la Argentina. Usted va a saber cómo se forma el gabinete cuando aparezcan los leales, después que yo los haga jurar. Bueno, eso implica, no es la liberación total, pero es un paso adelante en la liberación de un país que dependía de que si el ministro de Economía que designaba Irigoyen no le gustaba a los ingleses, lo iban a presionar en dos o tres días antes para hacerlo cambiar, ¿no es cierto? Entonces, desde esa liberación a la liberación que plantea el Che Guevara cuando habla del hombre nuevo, el hombre nuevo que está liberado totalmente, pero que no lucha por cuestiones simplemente materiales, ¿no? Que lucha por una cuestión moral, por la generosidad, por toda una serie de cosas que, sorprendentemente, bueno, no digo sorprendentemente, pero que yo las he captado en largas conversaciones con el padre Hernán Benítez, donde yo, que era profundo lector del marxismo, terminaba coincidiendo con él totalmente en el hombre que él pensaba que sería el hombre nuevo. Uh-huh. Él tenía en su casa, tenía un busto de Evita y un óleo del Che, uno al lado de otro. pero lógicamente estaba contra la cúpula eclesiástica, que en ese momento le había prohibido dar misa. Entonces, desde lugares distintos, buscando esa liberación, la liberación de los miedos, la liberación de los tabúes sexuales y todas esas cosas que han formado parte, por ejemplo, en mi niñez, qué sé yo, las chicas estaban allá y los chicos estaban acá. Si yo le dijera si mi abuela lo suscitase, yo le dijese que se estableció una ley de matrimonio gay, se vuelve a morir. Claro. Ahora, pero vuelvo por ahí a esto que usted recién comentaba, ¿no? Porque, a ver, el hombre nuevo, ¿no es un mito? Yo creo que es una aspiración. Es una aspiración. Aspiración mítica. Es una aspiración que el hombre... Pero mito no es peyorativo. Yo lo que estoy diciendo es, porque... mítico también es... Porque tal vez el padre Benítez, cuando hablaba de el hombre nuevo, estaba hablando de el arquetipo de Adán, ¿sí? Sin traer a, claro, a Borges, y a San, ¿no? Pablo, a San Pablo le diría, ¿no, Norberto? Bueno, claro, posiblemente. Pero él trataba de asociar... Él sostenía que, por ejemplo, un individuo que era capaz de ofrendar cosas a otro cuando él las necesitaba, ¿no? De compartir las dificultades y jugarse por el otro y establecer realmente una solidaridad plena y una generosidad, todo eso eran valores que no son los valores competitivos de la sociedad actual. Claro. Entonces yo creo que él contraponía el individualismo y la competencia, la rivalidad, el ser más que el otro, el ser es tener, el que tiene es, y el que no tiene no es nadie. Entonces cuando muere un chico de la villa, nadie le importa nada, pero si muere el hijo de un señor del barrio norte, hay un cortejo fúnebre impresionante. Yo creo que él apuntaba a eso, pero él apuntaba a eso desde su concepción, que era una concepción cristiana, de un tipo que era según él me contaba, había estudiado mucho antropología, que había sido sancionado incorrectamente y que además era capaz de salir con su silla de ruedas a la puerta de la iglesia a protestar en la época de la dictadura, porque quería que lo mataran, porque decía que él se sentía avergonzado de que los represores no lo mataran, ¿no? Entonces son figuras que a mí me impactan mucho, claro. Me parece que son... Pero indican esto que dice nuestro programa, Por una misma calle. Yo también lo conocí. A Hernán, claro. Y he tenido oportunidad de hablar varias veces con él, y bueno, él ha hecho un proceso también personal y fue descubriendo esta confluencia, claro, de distintos personajes, hombres, claro, e ideas, acumulando en una idea de liberación más total, más integral, que no es exclusiva de nadie. No, por supuesto. Por supuesto. Bueno, entre los marginales y los fronterizos hemos terminado este programa de hoy. No me digas. Tengo muchas cosas para conversar. Yo también, con pero vamos, ¿sabes qué? Yo te propongo que lo leas. Que lo leas. Bueno, ¿sí? Vengo leyendo. Yo me acuerdo de un amigo mío que una vez una organización le quiso hacer un homenaje, un escritor, y él agarró y le dijo: ¿ustedes leyeron mis libros? No, bueno, ese es el mejor homenaje. Claro. Así que lean a Galasso, y vale la pena. Vayan al seminario que titulado Los Movimientos de Liberación Nacional Argentina, que empieza el sábado 10 de agosto de 13 a 17. Parece que el 17 empieza ahora, porque la facultad el día antes de las elecciones está cerrada. Entonces corregimos la gacetilla. Corregimos la gacetilla y actualizamos entonces. Sí. El sábado 17 de agosto, de 13 a 17, en la Facultad de Filosofía y Letras, Puan 480, inscripción online en cvfilo.uba.ar, dirigido y con la participación de Norberto Galasso y otros amigos historiadores. Por supuesto, sí, varios, porque a mí no me da el cuero ya para pasarme todos los sábados dando clases. Claro. Bueno, si querés volver a escuchar este programa, por una misma calle.blogspot.com, y si querés escribirnos solamente cosas lindas, por una misma calle a M870 en Facebook. ¿Sí? Bueno, les agradecemos a todos los oyentes que nos escriben desde todos los lugares del mundo, del interior y de afuera. ¿Sí? De afuera quiere decir los de adentro, y los de adentro para afuera. Y nos encontramos en el próximo programa. Gracias a todos. Gracias, Norberto, por haber estado. No, resultó cortísimo. Yo les agradezco a ustedes porque es muy importante el programa, y les agradezco la cordialidad y la posibilidad de cambiar ideas, como hemos charlado otras veces también.